¡Que viva la lucha de las mujeres! Bienvenidas al Nieiru, compañeras. Yo soy Ayalga y estamos otro día más aquí en Radio Crash. También podéis escuchar nuestros podcasts en Spotify y hoy tenemos un programa muy prestoso, como siempre. Charraremos con Amparo sobre el sello LGTB para el deporte, con Diotima, que va a hablarnos de la segunda ola feminista, de la segunda ola en la sección de teoría feminista. En la última parte del programa vamos a dedicarla a la novela y al personaje de la Flanés. Bueno, y ahora vamos a ir, pues eso, dos rubias, a esta sección con Diotima, nueva adquisición. Pensamientos invasivos. Dijo Simone de Beauvoir, no se nace mujer, llega aún a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico detiene la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Teoría feminista. Hola, bueno, yo soy Diotima y vamos a hablar sobre la segunda ola del feminismo. Entonces, para entender el feminismo es necesario entender de dónde viene esta corriente y en el programa de hoy seguiremos surcando el feminismo de la segunda ola. Podéis escuchar en el programa número 9, Cultura de Mujeres 2, donde hablamos de la primera ola que empieza a mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX. Entonces, bueno, a continuación desarrollaré brevemente la historia del sufragio en Estados Unidos y hablaremos de grandes feministas claves en esta segunda ola, como es Betty Friedan, Kate Millett o Gail Rubin, además del sufragio tardío en España durante la transición, abordando la importancia de esta lucha para la igualdad de derechos, ¿no? Si es que hubo una igualdad real tras el derecho del voto de la mujer. Bien, pues para refrescarnos un poco la memoria, recordad que el feminismo, como tal, es de origen ilustrado, cuya lucha se marca sobre todo en Francia, donde se encuentra Olympia de Gouges, la cual fue guillotinada por defender la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Era el feminismo marcado por la igualdad, ya que la desigualdad entre hombres estaría definida por la propiedad privada, mientras que la desigualdad entre ellos y las mujeres estaba definida por su función sexual y reproductiva. Mientras que los hombres son educados para la individualidad y la independencia, las mujeres lo son bajo las normas del patriarcado, dentro de la esfera privada y lejos de la esfera pública. Sin embargo, en la segunda ola veremos cómo empieza a brotar teorías feministas cuyas bases parten de la diferencia entre el hombre y la mujer. Vale, entonces, en la historia de Estados Unidos, el derecho al voto a la mujer se veía como una victoria mínima en el feminismo, porque sus prioridades estarían en alcanzar el derecho al trabajo. Fue en Gran Bretaña donde tomaron la acción hasta conseguir el derecho al voto de la mujer, con la Unión Social y Política de Mujeres en el año 1903, formada por Emily Pankhurst, la cual mantenía un activismo más pacífico frente al de Millicent Fawcett. Entonces, la primera iniciativa como formal fue en 1866 con John Stuart Mill, pero fracasó. Entonces, las violencias y los arrestos a las sufragistas fueron creciendo cada vez más y su paso fue decayendo. La Primera Guerra Mundial, mientras la gran mayoría de hombres ponían en primer plano la defensa de la nación, las mujeres se organizaron en defensa de la paz. Pero tal era la gravedad del conflicto que se les obligó a adentrarse en la esfera industrial y trabajos de apoyo a la guerra. Entonces, la mujer sale a la esfera privada, de la esfera privada a la pública. Entonces ahí se demuestra la valía de la mujer en los puestos de trabajo y fue a acabar la guerra cuando muchos de los países europeos dieron el voto a las mujeres. Lo que supuso el sufragismo y la obtención de todos estos derechos de la ciudadanía estuvieron fundamentadas sobre las ideas de igualdad de derechos de los hombres. Es un feminismo andocentrista. Seguimos todavía bajo una heteronormatividad patriarcal. Por eso el principio de esta segunda ola tiene estas características de la primera ola. Entonces no será hasta finales del siglo XIX, con el pensamiento jurídico y político, donde el feminismo tomará la idea de mujer como un sujeto más en el mundo formando parte de la especie humana. Después de las guerras, y habiendo conseguido ya el voto, la sociedad de los países se concentraron en reparar y reconstruir no solo las infraestructuras físicas, sino de la vida cotidiana. Como a día de hoy, sigue habiendo barreras, las cuales no se habían hecho aún conciencia en la sociedad, a pesar de haber obtenido el derecho al voto, al divorcio, a la educación universitaria y sentir que no dependían de todo de los hombres y su familia. Pero la igualdad formal no era una igualdad real. Esto marcará otro rumbo distinto en el feminismo, que surcan feministas como Friedan, Millett o Rubin. Empezando por Betty Friedan, que nace en 1921 y muere en 2006 en Estados Unidos, fue quien puso de manifiesto el malestar generalizado de las mujeres una vez obtuvieron el voto y por asentar lo que hoy conocemos como feminismo liberal. Friedman estudió psicología y obtuvo un gran éxito en su labor, pero tuvo que dejarlo para criar a su segundo hijo. Mientras se ocupaba de su familia, fue dejando en segundo plano su carrera. No estaba contenta, ya que no lo dejó porque quisiera, sino porque lo despidieron, debido a que quería ser madre. Nadie le explicó el motivo, pero era evidente que fue porque quería ser madre. Entonces es a raíz de un encargo de trabajo que tuvo que hacer realizando unos cuestionarios a otras mujeres donde vio que sentían lo mismo que ella, por lo que escribe Mística de la feminidad en 1963, donde criticaba el rol de la mujer como ángel del hogar. Esto ya lo vimos en la primera hora del feminismo ilustrado. Entonces la mujer solo puede hacerse cargo dentro de la esfera privada. Entonces, el lema norteamericano de puede ser lo que quiera ser se aplica solo a los hombres, claro, porque las mujeres tenían asignado ya un lugar secundario dentro de la sociedad. Es en el 1969 donde funda el movimiento NOW, National Organization for Women. Esta es una organización mixta que buscaba abordar la igualdad de derechos desde distintos frentes. Estaban formadas tanto por sindicalistas, obreras, monjas, cristianas, entre otras. Pero este feminismo igualitario no cuestiona las bases sobre las cuales se ha sustentado la desigualdad. No se habla de opresión, solo se visibilizan las desigualdades, pero no se ahonda en sus verdaderas causas. Entonces, otra figura importante dentro de esta ola es la de Simone de Beauvoir, a la que le dedicaremos una sección entera hablando de su libro El segundo sexo. Ambas, Betty como Simone, marcarán el rumbo del feminismo de la diferencia. Otra figura, Kate Millett, nace en 1934, también en Estados Unidos, y muere recientemente en el 2007 en Francia. Esta fue una gran escritora, artista, filósofa y profesora, que marcó, al igual que Friedman, el feminismo de la diferencia. La obra más importante es la de Política sexual, publicada en 1970, en la que ya no refleja la desigualdad, sino que va más allá, porque es un cuestionamiento a la estructura sobre la que se funda la sociedad. Ahora sí vemos un análisis del origen de esta desigualdad, que va de la raíz del problema, que es el sexo. Explica que el sexo funciona como una categoría divisoria, como lo hace la clase o la etnia. El sexo es una cuestión política, de donde surgirá el famoso lema, lo personal es político. Ver el sexo como una categoría política ayudó a desmontar tópicos, valores y estereotipos asignados a la mujer o al hombre. El poder estaba en manos de los hombres y las mujeres tenían una discriminación muy interiorizada. Millett también acuñó la metáfora de las olas para explicar la historia del feminismo y entender mejor la evolución de la lucha de las mujeres. Y muy brevemente, mencionar la figura de Gayle Rubin, que fue una antropóloga estadounidense, nacida en 1945, que vive actualmente, y criticó la construcción de un sistema sexo-género como un todo incrustado en torno a la heterosexualidad como norma impuesta, donde se sustenta la subordinación de la mujer. Aquí es donde se empieza a visibilizar y a tratar de romper el sistema heteronormativo y patriarcal que nos oprime. En torno a los años 60 surge la revolución sexual con Kinsey, Masters, Johnson o Sherry Hyde, de la que nos habló Nora en Históricas hace meses, que lo podéis ver en los programas anteriores, tanto en el podcast como, o sea, tanto en Spotify como en la página web de Radio Crash. Entonces, estas chicas estudiaron la sexualidad, el orgasmo, los cuerpos, los métodos anticonceptivos. Entonces se pudieron solucionar problemas como la eyaculación precoz o el vaginismo y establecieron nuevos métodos psicoanalíticos. También se comienza a legalizar el aborto. La moral victoriana y católica de principios del siglo ya no influye tanto, ¿no?, en esta ola del feminismo. El anarquismo, la cultura flapper, el modernismo, la generación Bate, el movimiento hippie, habían la intención de romper ya con las normas establecidas. Aunque el amor libre existiera desde siempre, en estas fechas, los años 60, se convierte en un ideal de feminismo, la anticoncepción y la emancipación de la mujer. Y entonces hubo una apertura sexual, una revolución de la que trataba de disfrazar con los cuerpos. El problema de su pronta deriva patriarcal. El porno comienza a tener cada vez más protagonismo. Surge la revista Porno o de Entretenimiento en el año 1953 en Chicago, Estados Unidos, que fue fundada por Huff Hefner, que era la de Playboy. Y la feminista y activista Gloria Steinem escribió un artículo en la revista Show bajo el nombre de A Vanished Tale, criticando las condiciones laborales y salariales de las mujeres Playboy, entre comillas, haciéndose pasar por una de ellas. El porno ya había funcionado como un incentivo emocional para los soldados de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora la imagen, el sonido, la tecnología permitían pasar del papel al vídeo. Es en los años 60 con la revolución sexual. La sexualidad se trató desde entonces de manera más abierta y pública, incluyendo la categoría de estrellas para actrices y actores porno. Ahí es donde se nos enseñará a las mujeres a ser objetos, a ser pasivas, a disposición de los hombres. Y ahí nos vuelven a decir otra vez cómo tenemos que comportarnos. El porno influye en el deseo, en el subconsciente, así que el consumo de este es claramente perjudicial. Hay que decir que en la época de los 80 surge una pandemia de VIH, lo que hace que la educación sexual centrada en la prevención de ETS e ITS se popularice. Y por último, como luego tendremos una entrevista sobre la novela del siglo pasado, os voy a explicar que aquí en España la primera en hablar de feminismo seguramente haya sido la gallega Concepción Sainz, en 1897, en su artículo La escuela moderna y el feminismo en España, o Concepción Arenal, que fue la primera mujer que pudo acceder a la educación universitaria, vestida de hombre, en 1820, y en 1860 ganó el premio de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero tuvo que firmar con el nombre de su hijo. Cuando se anunció el ganador, salió de la mano junto con su hijo de 10 años. Concepción sería la primera mujer premiada por una academia, cuando en otros países era imposible. Otras mujeres siguieron el mismo curso y accedieron y terminaron carreras universitarias, como Dolores Aleu, que fue la primera médica española licenciada y doctorada en medicina, o la gran Emilia Pardo Bazán, licenciada en literatura, además de poner un enorme empeño en que la educación de las mujeres no era buena para educar a sus hijas e hijos, sino porque lo era para ellas mismas. Como sucedió en otros países, la industrialización hizo que se convocasen masivamente a las mujeres para trabajar, también fuera de los hogares, en jornadas de hasta 12 y 14 horas diarias, ganando menos que los hombres, por lo que muchas empezaron a protestar, claro. Un ejemplo conocido es la huelga de las 7 semanas, convocada por las mujeres, encabezada por Teresa Claramunt, militante del Movimiento Libertario Español, obrera y feminista. En el año 1900 salió la Ley del Trabajo de Mujeres y Niños, en donde se buscaba que la mujer volviera al hogar y renunciara al trabajo remunerado para ocupar el papel del ángel del hogar. Al movimiento obrero se le suma las activistas como la anarquista Lucía Sánchez Saornil, que era telefonista, poeta, pintora, sindicalista, y con su publicación Mujeres Libres en 1933 formaría esta revista y un espacio junto a otras feministas como medio de difusión para dar espacio a quejas y opiniones respecto a la maternidad o a las tantas opciones que debían de existir para las mujeres. En 1907, el primer intento a favor del voto lo lidera Clara Campoamor, pero la propuesta fue rechazada. En 1918 nace la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que en 1921 empieza a repartir manifiestos en favor del derecho al voto, hasta que en el año 1933 las mujeres mayores de 23 años pueden por fin ejercer su derecho al voto gracias a Campoamor, por parte del Partido Radical. Pero propias mujeres como Victoria Kent o Margarita Nelken se negaban a que las mujeres pudiesen votar por una decisión política, ya que podía debilitar el peso de la izquierda. Pero Clara dejaría atrás las tácticas políticas y defendería por encima de todo la libertad de la mujer. La historia del voto podría dar perfectamente para otra sección de teoría feminista, ¿no?, analizando los argumentos de exclusión de la mujer durante los debates que tuvieron en el Congreso. Pero bueno, no obstante, hay una película documental que está muy bien, ¿no?, en la página de RTVE.es de Televisión Española, que se titula Clara Campoamor, la mujer olvidada. Aún siguen quedando olas por las que navegar y surcando corrientes un tanto fuertes, ¿no?, que distan del feminismo. Por eso, este recorrido histórico es tan importante para entender cómo y dónde viene la raíz de las desigualdades de la mujer. Entonces, ¿os han quedado claras las diferencias básicas de la primera ola y la segunda? ¿Os gustaría que profundizáramos en algún aspecto concreto? Bueno, nos lo podéis dejar por comentarios, tanto por el correo, en Twitter o en redes. Pues la verdad que muchas gracias por la sección. Nos queda todo mucho, mucho más claro así. Y bueno, lo que sí veo que nos van a tener que sponsorizar Televisión Española y un montón de páginas. Pero está muy bien. Está muy bien. Porque nosotras nos autogestionamos. Y sería una forma de conseguir más cosas, de llegar a más gente. Así que vamos con una canción que es de la cantante y compositora Kilo Keith. Es americana, de Florida. También es artista visual y esto es Age Self Esteem. Tengo un enorme orgullo de todas mis acciones y venero los pasos que he dado en el camino. Los admiro uno a uno, me exalto al recordar y todos los daría de volver a empezar. Es tanto lo que adhirió la gesta de mi vida que aquellos que la ignoran me inspiran compasión. Me desconocen, pienso, mas si me conocieran, las gentes me darían hueco en su corazón. Porque ignoran mi siembra de flores en las rocas, las fuentes de agua clara que me dio el arenal. La negación estéril perdió forma en mi mano, y apagando el infierno sembré un rubio trigal. Hoy descanso adorando mi recuerdo en las horas, a las gentes procuro enseñar lo que es ser. No miro más paisajes que el mar de las estrellas, y no leo más libros que vidas ejemplares, de Cristo y Mahatma Gandhi, de Simón Radovitsky y Sacha Yegulé. Mercedes Pinto, Cumbre. Bueno, después de esta canción, este poema, vamos a ir con la conversación que tuvimos con Amparo y yo hace unos días, dedicada a unas alegaciones que hicimos centradas en el sello LGTBI. Entonces, bueno, ahí va. Bueno, hoy en nuestro programa, El Nieiro y las Rapigas, tenemos a Amparo Domingo, de Women's Declaration International España. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Ayalga, por habernos invitado al programa. Estamos encantadas de estar aquí. Cuéntame un poco más de tu asociación. Women's Declaration International es una organización feminista que ahora nos llamamos, somos una organización global, porque tenemos compañeras en muchos países, pero nació en el Reino Unido en el año 2019 y bueno, que la organización es nueva, está formada por mujeres que llevan muchos años en el activismo, y una de las fundadoras es Sheila Jeffries, la autora de más de una decena de libros sobre política sexual y autora del libro El género daña, que bueno, es uno de los temas centrales de los que vamos a estar hablando luego, me parece. Pero bueno, eso. Entonces, se crea en el Reino Unido y empieza a tener personas de contacto en otros países. Yo soy la persona de contacto para España, y a partir de esa estructura, que primero es unipersonal, luego bueno, pues empezamos a crecer, porque siempre hay compañeras feministas radicales que quieren trabajar para la organización en la defensa de nuestros derechos, que decimos que son basados en el sexo, porque lo que hacemos es defender la definición de mujer en base al sexo. Esa es la clave y central de todo nuestro activismo. Sí, porque con la teoría queer la están ahí colando un poco, ¿eh? Es que hay una tendencia que es mundial, y a lo mejor la gente no lo sabe y cree que aquí es una cosa que se le ha ocurrido a Irene Montero un día por, no sé, inspiración. La gente puede que no sepa que estos movimientos legislativos se están dando en muchos países del mundo. Por eso la necesidad de tener compañeras en muchísimos países, porque estos intentos de cambios de normativa se están produciendo en muchos países. Y la clave, de nuevo, en la cosa central en estas propuestas normativas es que quieren sustituir la definición de sexo y dejarla en que sea el género, y sobre todo una cosa que no tiene ningún sentido, que es cuando dicen el género sentido. Bueno, ya eso, o sea, el género es lo innato, y el género es lo innato, y el sexo es lo que se escoge, pues parece como al revés. Exacto, parece ser que para ellos el sexo es una construcción social. A mí eso todavía me lo tienen que explicar para que lo entienda, porque me dirás cómo se puede escoger el sexo. Y en cambio el género para ellos es una percepción, un sentimiento, una sensación que tienen, y eso es un poco lo que para ellos es la verdad, y eso es lo que marca la pertenencia a bueno, para nosotros sería uno de los dos sexos, pero bueno, ellos en el género tienen muchos, tienen decenas de géneros, porque están no solo hombre y mujer, están el demiboy, el que no tiene género, el bigénero. Es un poco misterioso, ¿no? Toda esta producción de géneros que no son dos, no es un binario, tienen decenas. Yo he perdido un poco la cuenta, la verdad. Ya, yo cuanto más leo a Judith Butler, menos lo entiendo. Y he Paul Preciado y todo esto. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, el otro día, voy a entrar ya en lo que es el tema. El otro día, bueno, hace tiempo ya, en el BOPA, pues vimos que aparecía una consulta pública a la propuesta de resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la obtención del sello de deporte inclusivo con el colectivo LGTBI, así como las facultades derivadas de su posesión. Esto en la web de Asturias Participa, y claro, promovido por el Gobierno de Asturias y la Consejería de la Presidencia y demás. Entonces, nada, pues las compañeras de Rapiegas y de Women's Declaration International España miramos el texto, estas bases que vienen en el anexo, y bueno, y decidimos presentar unas alegaciones. Entonces, bueno, pues vamos un poco de aquí, un poco que esta conversación pa traer un poco de debate y darlo a conocer esto. Claro, al final, ¿esto qué consiste? Pues consiste... ¿En qué consiste? Bueno, pues si quieres lo explico yo, y de todas formas comentar que tuvimos la oportunidad de trabajar juntas, que hemos estado encantadas las Rapiegas y las compañeras de Women's de trabajar juntas, porque somos compañeras además dentro de Confluencia. Confluencia Movimiento Feminista, que es una plataforma que hay unas 60 organizaciones feministas de toda España, vamos, desde Asturias como vosotras hasta Canarias, y también tenemos compañeras en Mallorca, que hacen, bueno, un activismo más local, y otras organizaciones como la mía, que cubrimos todo el territorio nacional, por decirlo así, ¿no? Y tenemos el mismo fin, que es, de nuevo, defender la definición de mujer en base al sexo. Entonces, claro, estas bases que tú comentas inciden directamente en nuestro objetivo principal, porque se trataba, bajo palabras muy bonitas, que eso es parte de lo que la gente no se da cuenta, como se dice, ser inclusivo. Oye, pues ser inclusivo es una cosa bonita, interesante, porque oye, aquí cabemos todos, tal. Y en realidad, con esto del ser inclusivo, se está haciendo un gran daño a la categoría femenina de los deportes, y se está excluyendo a las mujeres de la categoría femenina, que se está convirtiendo de facto en una categoría mixta. Entonces, bueno, el hecho de que el gobierno del Principado de Asturias saque un sello con estas características, se supone que es para dignificar la práctica deportiva, pero en realidad lo que hace es promover y potenciar que los clubes quieran obtener esta distinción, porque parece que les dé más prestigio, y con eso en realidad va a promover una conducta excluyente con las mujeres, va a perjudicar al deporte femenino, y estamos hablando de clubes que pueden ser algunos profesionales, que, con lo cual se puede interrumpir o desde luego perjudicar la carrera deportiva profesional de las mujeres deportistas, pero en otro tipo de clubes que haya distintas categorías, a lo mejor acaban las niñas desmoralizadas y por falta de referentes, y puede que haya un impacto empezando con las edades tempranas, ¿no? Entonces, es muy delicado este tema de lo del sello inclusivo, porque no se refería solo a lo que es la competición, sino también a compartir los espacios, que eso sabes, Carlota, que es un punto, no sé, es muy delicado compartir los espacios. Sí, los puntos más, o sea, las cláusulas así más que no nos gustan, vaya, las que menos no, las no nos gustan nada, pero las que menos nos gustan son la cláusula cuarta, que tiene ahí una serie de actuaciones que son las que se tendrían en cuenta para obtener este sello, y son, bueno, algunas hablan a eso, pues por ejemplo, lo que es la adaptación de los baños y vestuarios y demás, por ejemplo, que yo diría que de todas las letras que aparecen ahí es de las peores. Y luego, que antes comentabas lo del sello, o sea, un poco el objetivo de tal, claro, al final es publicidad, un poco, que aparece eso recogido en la cláusula décima, como que sí, que al final es lo único que se pretende es publicidad, ya no tanto que si luchar contra nada. Es que se supone, por eso es un texto un poco raro, porque se supone que va a premiar una serie de conductas sin describirlas. Claro, entonces no sabemos cuáles son las conductas buenas que van a ser premiadas o las conductas malas que pueden impedir la obtención del sello, ¿no? Ahí, como he comentado antes, ¿no? Inclusivo, pues una cosa que como, pues muy bien, porque claro, la gente que somos de talante progresista no queremos perjudicar a nadie, queremos que todo el mundo esté con igualdad de oportunidades, y ese es el lenguaje que nos, con el que nos sentimos identificadas, ¿no? Pero cuando ellos mencionan, por ejemplo, que van a luchar contra la LGTBI-fobia, y dices, bueno, ¿eso qué es? O sea, ¿a qué se refieren? Porque están uniendo en un acrónimo, y eso no lo hace solo el gobierno de Asturias, eso es un acrónimo como moderno, reciente, pero que tiene poco sentido cuando lo ves, y más en el deporte, porque LGB se refiere a orientaciones sexuales. Orientación sexual sí que todo el mundo entiende a qué nos estamos refiriendo. Pero luego la T se refiere a un colectivo que, al menos en la teoría, al menos sobre el papel, se supone que está disconforme con su físico, porque declara tener una identidad de género, que eso también no está definido. Claro, pero estas definiciones no aparecen. No aparecen en ningún lado. Entonces, claro. No, como te digo, este colectivo de la T sería gente que no se identifica con ese género que ellos dicen que les ha tocado, que en realidad es un cuerpo, es una materia, que lo que estamos viendo en otros países, ¿qué pasa? Es que efectivamente personas del sexo opuesto quieren competir en la categoría, pues eso, no de su propio sexo, sino en la categoría del sexo opuesto. Entonces, por eso estábamos mencionando el impacto que pueden tener estas políticas en la categoría femenina, porque claro, que una mujer que diga sentirse hombre quiera competir contra los hombres, seguramente las marcas que realice, ella podrá competir y se sentirá allí incluida, pero las marcas que realice no van a suponer ningún peligro para que nadie ni pierda oportunidad de podio, ni patrocinios, ni establecer ningún récord, ni nada. No es lo mismo en absoluto cuando un varón sí que dice sentirse mujer y quiere competir en la categoría femenina, porque estamos viendo en otros países el caso famoso de este nadador de la Universidad de Pensilvania, que cuando competía con los hombres era 400 y pico, 462, creo recordar. Entonces, y ahora que compite contra las mujeres, hace podio todos los días, con una diferencia de muchísimos segundos de diferencia. Entonces, les está hurtando Por la no hablar posibilidad de los de deportes de podio. contacto. En los Bueno, deportes de contacto ahí, claro, artes es muchísimo. marciales, MMA. Claro, eso es tremendo porque pone en peligro la integridad física de las deportistas. Con esto que estaba mencionando de natación, pues quita oportunidades porque, claro, hay numerus clausus, hay ocho vías, hay ocho carriles. No recuerdo ahora el término técnico para las piscinas, pero sí, son ocho posiciones. Entonces, si está este nadador, hay una mujer de menos. Y entonces, bueno, es una pérdida de oportunidades, pero ninguna mujer ve arriesgada su seguridad. En cambio, por ejemplo, en MMA, que has mencionado, artes marciales mixtas, tenemos dos casos de dos, además, exmilitares, hombres muy fuertes, que además han tenido entrenamiento durante años, que han causado problemas. El caso de Fallon Fox en concreto le abrió la cabeza a su contrincante, Tamika Brems, y ella necesitó 7 puntos de sutura para la fractura craneal y además sufrió conmoción cerebral. Fue un caso grave. El último, que es más reciente, Alana McLaughlin, que es como se llama ahora, veterano de Afganistán. Venció a su oponente, Selim Provost, por ahogamiento o sofocación, no sé exactamente el término técnico, disculpadme, pero no, victoria por sumisión. Y es la sujeta por el cuello, entonces la ahoga y con eso ella tiene que declarar como que se rinde. Entonces da unos golpecitos en el ring, en el suelo, para indicar, bueno, me rindo, pues ya está, has ganado y lo dejamos estar. Pues el caso de McLaughlin es tremendo porque tuvo que intervenir el árbitro porque a pesar de que Celine estaba dando, tapeando en el ring, McLaughlin no la soltaba y la estaba ahogando. Hay una foto tremenda que hemos incluido en las alegaciones para que todo el mundo vea que esto que estoy diciendo es cierto, o sea, que hay sangre en el suelo del ring. O sea, es Claro, es que que las es... diferencias biológicas y todo, es que eso está ahí, es que es innegable al final. Es Claro. tremendo. Hemos estado viendo, Carlota, como sabes, porque bueno, el texto lo hemos presentado, evidentemente hemos presentado alegaciones, pero lo hemos puesto a disposición de todas las personas que quieran consultarlo. Lo tenemos en nuestra página web, tanto en la página web de Rapiegas como en la de Women's Declaration España. Y hemos puesto las fotos para que se vea que esto que estamos comentando es real, no es una exageración. Y hemos incluido también un estudio de la Federación Internacional de Rugby, World Rugby, que tiene sede en Reino Unido, que han hecho un estudio con un equipo multidisciplinar y ellos han sacado la diferencia de los impactos de... Estoy aquí consultando, no sé si oye el ratón, sí, quiero dar la cifra correcta. El rango de rendimiento entre la diferencia entre hombres y mujeres en puñetazos es un 160% de diferencia entre los hombres y las mujeres. Entonces, claro, por eso a Tamika Brenx Fallon Fox le abrió el cráneo. O sea, 7 puntos de sutura y conmoción cerebral. Es Y luego fortísimo. también hablábamos de Bueno, que estas alegaciones también era un poco complicado presentarlas porque teníamos que, bueno, ya finalizó el día 20, bueno, 18 el plazo. En la página web ponía el... Bueno, había ahí un poco de confusión, pero vaya, que había que presentarlo con certificado digital o presencialmente en el registro. Y claro, a ver, no todo el mundo tiene certificado digital, o sea, al final dificulta un poco la participación ciudadana en lo que es la actividad legislativa que se está pidiendo, como la consulta, vaya, pública. Sí, por acabar solo un poco con lo que estábamos comentando, vuelvo a lo tuyo, solo decir que también nos preocupa el tema del acceso a las instalaciones. Eso es un comentario que sí que me gustaría que los oyentes del programa pensasen, que estamos hablando de permitir a varones acceso a los vestuarios, donde las mujeres, claro, nos encontramos en una situación más vulnerable que de normal por la situación de desnudez, ¿no? Entonces, que realmente bajo este lenguaje inclusivo se esconden una serie de cuestiones que es necesario hacer una reflexión sobre todas las implicaciones. Pero bueno, volviendo a lo que estabas comentando de la presentación, a mí me ha chocado bastante porque... Es no habitual, vosotras fácil. Estáis acostumbradas, a vosotras en vuestra asociación hacéis mucho... Bueno, hemos presentado, y eso sí que es verdad que depende de cada administración, porque colaboramos también con otras compañeras de Confluencia, que son feministas de Cataluña, en unas alegaciones igualmente. Bueno, había una consulta sobre el gobierno catalán quiere sacar una nueva ley trans de ámbito autonómico, y su consulta era diferente porque también se hacía a través de certificado electrónico, pero no tenías que pasarlo por registro de entrada con instancia dirigida a un organismo, sino que en una página web te identificabas, rellenabas unos campos y dejabas a nivel público, que todo el mundo puede consultar, cuáles son tus comentarios. Entonces, claro, había comentarios a favor, comentarios en contra, dabas una serie de razones... Y esa consulta es pública, incluso para todo el mundo, para ver qué se está diciendo, cuál es la opinión de la calle, por decirlo de esta manera, ¿no? Y varias consultas a las que sí que hemos ido respondiendo son las que ha convocado el Ministerio de Igualdad. Todo esto, claro, se convoca, tengo que recordar, por imperativo legal. La ley exige que se abran estos plazos, y lo digo... porque el año pasado la ocasión más importante, que fue cuando presentamos alegaciones al anteproyecto de ley, de la ley que se conoce como la ley trans, el gobierno actuó con agostidad, hizo lo tan criticado cuando ha sido gobiernos de derecha, que todo el mundo sabe que lo que se publica en el BOE para agosto es porque se quiere que nadie lo lea, porque nadie está pendiente del BOE en agosto, porque todo el mundo está de vacaciones. Pues esto se publicó, hablo de memoria, pero creo que fue el 26 de julio, porque el último día de plazo era el día 16 de agosto. Dieron el plazo mínimo legal, mínimo, o sea, el mínimo que obliga la ley, en pleno periodo estival, cuando además la gente está fuera de su casa, a lo mejor no tiene internet, y si te vas de casa rural no tienes ni teléfono. Pues ese fue el momento que escogió el Ministerio de Igualdad para abrir la consulta a la ciudadanía. O sea, que fue un ejercicio... Porque estás hablando de qué, de la norma, bueno, explica un poco... La propuesta del gobierno es permitir en España la autodeterminación. La autodeterminación no ya de género, porque el género no existe en el sistema jurídico español, con lo cual, ¿qué es lo que tenemos nosotros, toda la ciudadanía? ¿Qué tenemos en los documentos? Tenemos el sexo, lo que se llama el sexo registral, porque lo normal es decir que es la anotación del sexo en el registro civil. ¿Ha nacido un niño? ¿Ha nacido una niña? Pues se anota. Y por eso se llama sexo registral, es esa anotación en el registro. Pues el gobierno ha tenido la fantástica idea, no solo, como he dicho al principio, no solo ellos, sino que en otros países está sucediendo, que esa anotación registral del sexo quieren que sea totalmente desvinculada de la categoría biológica sexo, y que la anotación registral corresponda a lo que cada persona dice ser, sentir, considerarse. Pero decir ya está, sin ningún tipo de aportación de nada más que presentarse en el registro civil y decir, y luego tengo a cambiar mi sexo registral. Y eso, claro, tiene unas consecuencias como lo que hemos comentado del deporte. El deporte quedaría afectado en toda España. Cualquier varón podría pedir participar en la categoría femenina de los deportes de entrada y entrar en los vestuarios. Bien, imagínate. ¿Qué pasa con cuestiones como estadísticas? Las estadísticas de violencia, las estadísticas de trabajo, la brecha salarial. Claro, los datos no se pueden desagregar por sexo ahí, porque si tenemos todo mezclado. Claro, ese es el problema. Es un problema muy grande para las políticas de igualdad. Todas las políticas de igualdad se ven afectadas por estas medidas, se ven afectadas negativamente por estas medidas porque impiden la recogida de datos fiables, veraces. O sea, es un torpedo en la línea de flotación a todos los estudios feministas, a todo el activismo feminista y además de las consecuencias brutales que tiene en la realidad de las mujeres. Porque si afectan las estadísticas de violencia, ¿por qué es? Porque ahora lo que se recoge es cuando un varón agrede a una mujer, incluso en los peores casos, claro, la mata. Si ese crimen se comete por una persona cuyo sexo legal es mujer, ni víctima ni victimario pasarían al contador. Entonces habría mujeres asesinadas que no serían contabilizadas en el contador de muertes. O sea, es que es espectacular de horrible, es anti políticas de igualdad y sale del Ministerio de Igualdad, que es extraordinario. Entonces, ¿y en qué, a ver si para los últimos minutos te iba a preguntar que en qué estáis también participando así, qué es lo que últimamente os preocupa más, obviamente esto del género, pero qué normas que están saliendo ahora, cosas? Pues es que hemos participado en otras consultas, pero esta, como te he dicho, es la más importante porque como es para una ley con carácter estatal que tendría unos efectos tan impresionantes en todo el ordenamiento jurídico, porque afecta a las políticas de igualdad, afecta a la normativa en el ámbito de deportes, como te digo, a todos los estudios de sociología. Porque esa norma a día de hoy, ¿cómo está? Está bueno, claro. Por eso te estaba comentando esto, porque el año pasado, o sea, la cronología es: el gobierno el 29 de junio aprueba el anteproyecto de ley, que, como te digo, la normativa obliga a que una vez aprobado el texto, para que la ciudadanía ha de abrir ese plazo en agosto. Nosotras llamamos a eso que había actuado con agostidad. Es un palabra que no existe, pero que los funcionarios y toda la gente que conoce y se lee el BOE, es una palabra que yo cuando la escuché me parece muy graciosa. Actuar con agostidad es hacerlo como con nocturnidad. Lo haces para que nadie te lea y nadie ya te lea. Claro. Pues con agostidad sacaron estas alegaciones. Y entonces, después de las alegaciones, lo que dice el procedimiento también es que hay una serie de informes que tienen carácter preceptivo, quiere decir que es obligatorio que esos informes se soliciten a determinados estamentos oficiales, como por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, que se ha pronunciado al respecto, y ahora te cuento, pero esos informes, aunque es preceptivo, es obligatorio pedirlos, no son vinculantes, o sea, pueden venir todos los informes negativos que luego el gobierno puede decidir si toma en consideración lo que le han dicho o no. O sea, tiene cierta libertad para, a pesar de recibir todos los informes negativos, que podría ser el caso, continuar con su tramitación. Y una vez están recibidos todos esos informes, para que esos organismos especializados puedan dar su opinión, aparte de la ciudadanía, con todo eso, el gobierno es como que pasa de fase el proyecto, y lo que antes era un anteproyecto le cambian el articulado o no, si toma en consideración o no los contenidos de los informes o la opinión de la ciudadanía, y ya redacta lo que se llama proyecto de ley. Cuando aprueban el proyecto de ley el Consejo de Ministros, entra por el registro de entrada del Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, porque el proyecto de ley debe ser aprobado igualmente en el Congreso de los Diputados para que pueda ser publicado como una ley. Entonces, estamos en ese momento entre la aprobación del anteproyecto y la fase de ser proyecto. Todavía no se han cerrado todos los informes preceptivos y todavía no llega al Congreso porque no hemos terminado esa fase. Entonces, te comentaba que justo ayer el Consejo General del Poder Judicial celebró un pleno cuyo fin era revisar esta norma. Había un informe preliminar que habían presentado el día 8 de abril, cuatro ponentes que habían sido designados, un informe muy crítico con la norma, porque ellos lo dicen con lenguaje técnico, yo lo diré sencillamente, han dicho que es una chapuza técnicamente, es una castaña de norma, porque bueno, tiene inseguridad jurídica por todas partes. Y ayer, pues en este pleno, introdujeron modificaciones sobre su informe original y creo que han sido más críticos, ¿no? Porque dicen que, no sé, por ejemplo, una de las propuestas del gobierno es que se considera, es que de nuevo la frase, ellos dicen prohibir las terapias de conversión, dice la propuesta de norma. Y de nuevo, pensamos, por ejemplo, en los derechos de las personas homosexuales, cuando alguien, pues, en fin, pues, no sé, los fundamentalistas ahí en Texas o la Iglesia Católica, ¿no? Piensan que eso es un pecado y quieren convertir a la gente y que deje de ser homosexual para, bueno, pues ser hetero, porque si no lo otro es pecado. A eso lo llaman terapia de conversión, eso es una desgracia, la verdad es que es fatal y vulnera la libertad individual de los individuos, evidentemente. Pero claro, si estamos hablando de personas que a lo mejor tienen una sensación de no aceptación de su cuerpo y querrían hacer modificaciones y se lo están pensando y a lo mejor consultan con algún terapeuta, si en el proceso de esa aproximación, de ese acompañamiento, bueno, pues se reconcilian consigo mismos y con sí mismas y deciden continuar como estaban, para el transactivismo se les ha hecho una terapia de conversión. Aquí, como estamos en radio, tú me verás hacer comillas, pero tu audiencia no. O sea, en su terminología dicen que ese acompañamiento ha sido una terapia de conversión de trans a cis. O sea, que en realidad no es que la persona se acepte tal y como es, no. Su verdadera naturaleza era la otra, era el sentimiento que tenía, y cuando se le pasa el sentimiento, resulta que lo has convertido y ya no es lo que de verdad era. O sea, es una auténtica... es que no sé ni cómo valorarlo. Sí, bueno, la intentan colar. Es kafkiano. Es kafkiano, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial dice que eso, si la persona quiere libremente explorar sus emociones, sus sentimientos, y quiere ese acompañamiento, que ¿quiénes somos? ¿Quién es el gobierno para impedirle que busque ese acompañamiento y ese espacio de reflexión? Yeah, entonces, claro. Se ha opuesto a, claro, como digo, el lenguaje de la terminología que utiliza el anteproyecto, como lo llama terapias de conversión, suena muy fuerte, pero incluía todo tipo de posibilidad de exploración en un entorno terapéutico. Entonces, eso, por ejemplo, el Consejo General de Poder Judicial ha dicho que no está de acuerdo. Y con que los niños, a partir de 14 años, puedan ir y decir que yo me cambio y tal, ha dicho que fatal, que eso tampoco, que hasta la mayoría de edad, nada. Entonces, bueno, les ha puntualizado una serie de cosas. No estamos las feministas conformes con la posición del Consejo General porque sigue aceptando cosas con las que no estamos de acuerdo. No han sido críticos del todo con la propuesta de autodeterminación, aunque sí que quieren ponerle ciertos límites. Nosotras creemos que no han acabado de entender todas las implicaciones. Y no será porque no haya países que ya están retrocediendo como Inglaterra. Es que es tremendo, como tú dices, lo que está pasando en otros países, lo que tú mencionas del retroceso, en Inglaterra se está dando a todos los niveles, por ejemplo, en el tratamiento infantil, porque esto no es solo que la persona menor de edad va al registro y dice que se cambia de nombre, es que están hormonando a menores. De este están tema, la verdad afectando que su ya salud, hablamos es en un programa que terrorífico. hicimos sobre género en diciembre, que está muy guay, te lo recomiendo que lo oigas porque, Pues y a mí bueno, me y a las gustó. oyentas y todo, pues ahí tienen en Spotify y en el blog de Radio Crash un montón ahí bueno, de programas de este tipo, pero ese de diciembre está muy bien también, y que se llama Abolición de Género, me parece. Y bueno, pues nada, Yo ya creo. se acaban los minutos, entonces nada, muchas gracias y estamos en contacto para pa cualquier cosa que vaya surgiendo. Fenomenal, yo quería daros las gracias. Yo, como ves, me pongo a hablar de esto y me faltan minutos. Pero bueno, ya volveré seguramente en otra ocasión y hablamos otro cacho Claro, para que más. la gente pueda enterarse de todas las implicaciones que esto tiene, que es tremendo. Cuando lo ves al principio, no te lo crees de lo impresionante que es, pero aseguro. Es cierto, está ¿Vosotras pasando. qué redes tenéis? ¿Tenéis Instagram? Dime un Tenemos de poco. todo, Instagram, Twitter, Facebook y un canal de Telegram. Pero bueno, nuestra página web es womensdeclaration.es. Se escribe womens, W-O-M-E-N-S, y después es declaración, así como si fuera en español, pero cambiando la C por una T, punto es. Ahí tenemos en el pie de la página están los enlaces a todas las redes, a Twitter, a Facebook, a Instagram y si queréis también suscribiros a nuestro canal de Telegram porque vamos poniendo toda la información. Y ahí veréis todo esto que estoy comentando con todo lujo de detalles, enlaces, fotos, todo. Y entonces, bueno, sí que quería decir por último, solo antes de acabar, que nuestra organización ha creado un documento que es la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres Basados en el Sexo, que efectivamente defiende la definición de mujer en base al sexo. Eso es nuestro artículo 1. Tenemos 9 artículos, es muy cortita. Por ejemplo, el artículo 9 defiende los derechos de la infancia y es una declaración a la que invitamos a todas las personas que la suscriban, que la firmen. A través de nuestra página web puedes entrar y firmarla. Y ya ha sido firmada por más de 30.000 personas de 159 países de todo el mundo. Entonces, bueno, animo a las oyentas de Rapiegas que por favor entren en nuestra página web a firmar la declaración para defender la definición de mujer en base al sexo, porque nos interesa a todas. Es algo que da igual el partido al que votes, da igual lo que seas o que quieras hacer en tu vida. A todas las mujeres nos afecta que cambien esta definición. Pero bueno, eso Pues nada. continuamos otro día. Muchas gracias, Ayalga, por la invitación. Un abrazo. Y ahora vamos a escuchar a Peach Club. Son de Norwich, Inglaterra. Y esto es Fox Feminist. Pertenece a su disco Postmodern Siren de 2019. Y su anterior EP, Cherry Baby, es una maravilla también. Vemos en ellas elementos de pop rock y una especie de post-hardcore muy molón. Así que disfrutarlo. Lena Holstein, no te destruyas. Era una buena madre, una esposa comprensiva y al mismo tiempo una amante fantástica y ardiente. Participaba políticamente e incluso para el gimnasio tenía tiempo. Las ventanas estaban recién lavadas, lo mismo las alfombras y manteles. El aroma agradable del pan hecho recién en casa y la mermelada llenaba todos los ambientes cuando la ambulancia llegó a buscarla. Es decir, que nos podéis recitar poemas, recomendarnos música, un poco lo que queráis, vaya. Esto que suena son Kicks on Speed, que es un grupo de música de Múnich creado en 1997. Melissa Logan, Kiki Morse y Alex Murray Leslie se conocieron en la Academia de Bellas Artes y lo que parecía ser un grupo artístico se acabó convirtiendo en una banda de punk, do it yourself, performance, y esto es We Don't Play Guitars. Y seguimos en esta onda así como muy Riot Girls. Buenas tardes, compañeras. Hoy estoy con Noelia Suárez García, que es doctora en investigaciones humanísticas. Y bueno, ella estudió el espacio urbano en la narrativa española contemporánea. Y también hoy nos vamos a adentrar en el personaje de la Flanés. ¿Qué tal estás, Noelia? Hola, Carlota. Buenas tardes. Un saludo a todas y encantada de estar con vosotras. ¿Quién es el personaje de La Flanes? ¿Cuándo surge y, bueno, genera algún tipo de controversia? Bueno, antes de comenzar hablando de La Flanes, sí que deberíamos comenzar hablando del flaner, que sería su correlato masculino. El flaner, al igual que la propia Flanes, son dos personajes que aparecen en la modernidad y que son un reflejo de la transformación que sufre el espacio urbano en este periodo. El flaner fue ampliamente estudiado por Walter Benjamin, fundamentalmente en su trabajo Iluminaciones 2, el libro que dedica a la obra de Charles Baudelaire. Pero, sin embargo, la Flanes es a poco desapercibida a lo largo de la historia y sí que ha generado controversia, ¿no?, a la hora de, sobre todo, aceptar su existencia. Este personaje, ¿por qué genera tanta controversia? Porque precisamente el discurso oficial lo que presenta es a la mujer como una especie de ángel del hogar que queda reducida en los espacios interiores, ¿no?, fundamentalmente en la casa, ya que su función dentro de la sociedad sería la maternidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando llega la modernidad, cuando el espacio urbano se transforma en el siglo XIX, la mujer también comienza a hacer, digamos, vida social, ¿no?, en la calle, comienza a transitar el espacio público. Como hitos fundamentales estaría la creación de los grandes almacenes en 1870, que es un espacio que estaría destinado a las mujeres de clase media-alta, y por otro lado el hecho de que la mujer comienza a irrumpir en el mercado laboral. Entonces ya tenemos a mujeres obreras que necesitan transitar el espacio público para ir camino de la fábrica. Todas estas cuestiones son ampliamente estudiadas tanto por Zaida Mushi en un libro que ella dedica a estudiar los diferentes espacios en perspectiva de género, se titula Más allá del umbral, mujeres, casas y ciudades, y también fue estudiado desde un punto de vista histórico por Alba González Sanz en su tesis doctoral Contra la destrucción teórica, teorías feministas en la España de la modernidad. ¿Qué es lo que surge? Pues, ¿o por qué, digamos, surge esa controversia? Precisamente por la situación de invisibilización en la que se encuentra la mujer y en la que se ha encontrado a lo largo de la historia. De hecho, bueno, siempre se tiende a decir, ¿no?, que la mujer no tenía presencia en los espacios públicos ni en la esfera pública. Históricamente, se ha tendido también a relacionar el hecho de que la mujer esté en estos espacios con las prostitutas, como así estudia Joe Labanji a través de la novela realista, ¿no?, donde analiza muy pormenorizadamente el personaje de la prostituta, también como un emblema del siglo XIX. Sin embargo, volviendo un poco al tema de la Flanes, el hecho de que la mujer ocupe el espacio público y que ya se la comienza a denominar mujer pública, comienza a romper los esquemas y los estereotipos, ya que la mujer pública se tendía a relacionar precisamente con la prostituta, ¿no? ¿Qué es lo que se ha comenzado a estudiar y a descubrir y a publicar, ¿no?, en los últimos años? Pues que, primero, la invisibilización, la no existencia de la mujer en la esfera pública es producto de la invisibilización que hemos sufrido a lo largo de la historia. Tenemos personajes como Teresa Claramunt, donde sí se demuestra su militancia, proyectos educativos y diversas fundaciones que fueron impulsados por mujeres, ¿no?, como Amalia Domingo Soler o Rosario de Acuña. Y este hecho es lo que lleva también a generar los problemas a la hora de delimitar, ¿no?, qué es una flanés. Porque, claro, hasta hace muy poco tiempo se tendía a decir directamente que la flanés no existía porque las sensaciones que la mujer experimenta en el espacio urbano están cargadas de un sentimentalismo y una subjetividad que no se da en el caso del flaner. Porque la flaner es una traducción del francés callejera, paseante o algo así, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es una mujer que sale al... Es lo mismo que flaner. Son personajes que salen al espacio público y deambulan sin rumbo fijo a través de diferentes espacios urbanos y van conectando con ellos y transmitiendo lo que esos espacios les producen. En la novela, pero decimos eso en la española, no estamos hablando de otro tipo de otros países ni nada de eso. No, en este caso me estoy refiriendo al caso de la narrativa española. Y bueno, también vamos a hablar de la posguerra española y la literatura que se da en esos tiempos, pero cuéntame qué precede a esta época, qué tipo de novelas tenemos hechas por mujeres, porque en el máster este que estudiamos tú y yo en género y diversidad en Oviedo, nos hablaban mucho de la novela rosa, ¿no? Que precedía un poco, ¿o no? Sí, a ver, en realidad la pregunta que me haces es súper amplia y se puede abordar desde muchas perspectivas. Se podría hacer desde un catálogo de novelas escritas por autoras hasta novelas de temática de género, novela rosa. Se podría abordar desde muchas formas, como digo. Efectivamente, la novela sentimental o la novela rosa, o quizás la novela de folletín, pues era un género, subgénero narrativo, ¿no? como lo queramos llamar, que era muy popular en la época en la que nos estamos moviendo. Y presentaba precisamente unos determinados esquemas que son los que yo comentaba en la pregunta anterior y que la flanés va a romper. Sin embargo, yo creo que sería más interesante aquí detenernos en una autora que ha sido, yo creo, desde mi punto de vista, bastante castigada en la historia de la literatura, que es doña Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia Pardo Bazán, yo lo estudié en el instituto, o sea, no es tan, digamos, antiguo este concepto. Se la mencionaba como la amante de Benito Pérez Galdós. Efectivamente fue la amante de Benito Pérez Galdós, pero doña Emilia fue una de las grandes autoras y de las grandes narradoras del siglo XIX y ya se está comenzando a reivindicar su figura. Aparte de los escritos feministas que ya tiene, cuentos dedicados a la mujer y demás, hay una novela que yo creo que es fundamental en muchos aspectos y sobre todo para entender dos cuestiones que yo planteaba al principio. En la primera, la flanés nace si no con esta novela, porque sí que es verdad que podríamos encontrar un antecedente en La desheredada de Galdós. La desheredada de Galdós se publica en el año 81 y La tribuna en el año 83, o sea, son muy, muy coetáneas. Sí que lo que doña Emilia representa es una identificación total entre la calle de la ciudad de Marineda y el personaje principal, que es Amparo. Pero luego no solo eso, sino también ella profundiza en el mundo obrero desde un punto de vista de la mujer, porque de hecho la propia autora se traslada a la fábrica de tabacos de A Coruña para documentarse y luego plasmar el universo obrero en su novela. Y precisamente las compañeras de la tribuna son obreras de la fábrica de tabacos de Marineda, ¿no? de ese constructo que ya crea. Y por otra parte, la tribuna también resulta muy, muy interesante porque Amparo es una especie de Mariana Pineda. En este sentido, o sea, ¿qué quiero decir? Amparo ya representa el activismo desde un punto, el activismo político llevado a cabo por una mujer. O sea, nos vamos a encontrar que el personaje comienza la novela llamándose Amparo y a medida que se va desarrollando la trama, el propio narrador ya la llama la tribuna, porque ella da mítines, acude a las manifestaciones y ella se presenta como una luchadora por la Primera República. La novela, de hecho, termina con la instauración de la Primera República. Efectivamente, aparte de todas estas cosas, sí que la trama tiene mucho de novela rosa y de folletín, ¿no? De los amores entre una chica trabajadora y un chico de clase alta. Claro, había que meterlo, había que meterlo. Si no, demasiado reivindicativo iba a ser. Pero me está prestando mucho que me mezcles aquí la clase con el género, y esta intersección a mí me encanta. Porque no todo va a ser, bueno, pues señoras burguesas saliendo a la calle a comprar el pan. Que igual no lo compran ni ellas. Bueno, yo no lo hice, lo hizo doña Emilia. La cuestión es que eso, luego está Nada, de Carmen Laforet, que es posterior, ¿no? Y a mí, bueno, leí la novela hace tiempo y me encantó. Y siempre leí un aire así, algo rebelde, que encaja en esto que me estás contando, como una, eso, más novedoso, o sea, un aire al personaje principal, me refiero. Pues eso, que es muy, bueno, novedoso, ¿no? Un poco también. Entra dentro de este personaje de la Flanés que me comentas. Sí, de hecho, teóricamente se tiende a decir que Nada supone el asentamiento y la conformación de este personaje, y a partir de aquí el resto de narradoras, de hecho la propia Carmen Martín Gaite desde La Ventana así lo dice, ¿no? Las denomina chicas raras, en lugar de Flanés ella habla de chicas raras, pero ella misma sí que dice que todas las chicas raras, vamos a decir, ¿no?, posteriores, son todas hermanas de Andrea, ¿no?, la protagonista de Nada. Me estoy refiriendo a Luciérnagas, de Ana María Matute, por ejemplo, La Plaza del Diamante, de Mercé Rodoreda, etc. Claro, tendríamos que cambiar también un poco el contexto histórico del que veníamos hablando para entrar en Nada, porque Carmen Laforet asiente o cree el personaje, conforme, ¿no?, como lo queramos decir, de Andrea, no es ajeno al discurso de género que se venía ya trabajando durante la Segunda República, y que no solo se va a plasmar en la legislación, ¿no?, sino también en que se va a crear una especie de genealogía o de historia, podemos decir, progresista, donde protagonismo mujeres como Consuelo Arenal o Mariana Pineda. Por tanto, ya se va a crear un vínculo entre el concepto, digamos, de nación y personajes históricos, que da lugar a que aparezca un nuevo modelo de mujer española contrapuesto al ángel del hogar que mencionábamos al principio, ¿no?, la perfecta casada, esposa, sumisa, madre, etc. Claro, con todo esto, ¿qué es lo que sucede? Que ese discurso se rompe cuando estalla la guerra civil. Pero en el caso de la mujer y en el caso de estas narradoras, ¿no?, como así lo va a plasmar Ana María Matute en Luciérnagas, el hecho de que estalle la guerra civil va a proponer, comienza a adquirir una libertad absoluta de movimientos por el espacio urbano, porque ya nadie se va a preocupar a dónde va, ni qué frecuenta, ni por qué llega tan tarde a casa, ¿no? De lo que se preocupan es de que la mujer regrese a casa y regrese con comida y que pueda sostener al resto de miembros de la familia que no están en el frente. Este desorden social, este momento de caos que propicia esta libertad de movimientos, ¿no?, en el caso de la mujer, se va a romper una vez que finalice la guerra, porque la dictadura va a comenzar a normativizar otra vez los estereotipos en relación con la sumisión y el dominio, ¿no? Si se quiere profundizar, ¿no?, en este tema, y sería muy muy interesante, pero obviamente no tendríamos tiempo, como referencia el estudio de Mujer, Falange y Franquismo, de María Teresa Gallego Méndez, yo creo que puede arrojar más luz sobre esta cuestión. Y la configuración de Nada, efectivamente, es una novela, como tú decías, que rompe con estereotipos. Primero, la novela se publica en el año 45. El hecho de que una joven Carmen Laforet gane el premio Nadal, yo creo que ya es una cuestión a tener en cuenta. Y segundo, ¿qué es lo que va a representar o qué es lo que va a, o lo que va a suponer Andrea? Andrea lo que supone es la contraposición de ciertos valores encarnados por una de sus tías, como que, digamos, sería el orden, en una palabra, ¿no? Sería los valores de la España grande y libre que el régimen estaba imponiendo, y sobre todo en el caso de las mujeres. Bueno, libre, libre. Tal como rezaba en el eslogan, ¿no? Y que aparte de contraponer y de que se ponga en tela de juicio esta moral tan férrea, ¿no? De hecho, la tía le dice a Andrea, no puedes salir a la calle, ¿no? No puedes andar todo el día callejeando, porque en la calle se encuentra el mal, las mujeres decentes están en casa, ¿no? Volvemos nuevamente con el concepto que yo comentaba al principio, ¿no? Es mujer pública relacionada con el personaje de la prostituta. Otro factor es que yo creo que hay cuenta, ¿no? A la hora de hablar de Carmen Laforet, es sobre todo una escena que narra muy pormenorizadamente Andrea y que es una escena de una violencia de género brutal y que además se repite. Ella misma dice que se va repitiendo diariamente, que es esa relación entre su tío y la tía Gloria. Por las continuas salidas, ¿no? de esta última. Al principio nosotros pensamos que la tía Gloria acude a las periferias a prostituirse, y a medida que se va desarrollando la trama, llega un momento en el que el tío decide salir a buscar, convencido de que prostituyendo a donde en realidad acude Gloria es a jugar a timbales. Yo creo que este hecho de que esta relación, el que una mujer salga por la noche al espacio público y lo transite, y esa relación con la prostituta, creo que dice bastante, ¿no? Sobre, sí, sí, sí. Sobre lo que estábamos comentando desde el principio. Y antes hablabas de Carmen Martín Gaite, y bueno, claro, los usos amoros de la posguerra española a mí me gustó mucho, y ahí, por ejemplo, se habla de las chicas Topolino, que también se las consideraría chicas raras, ¿no? ¿Qué diferentes tipos de personajes solemos ver en las novelas? ¿Son... o sea, las chicas Topolino vendrían a ser un tipo de flanes o no? No exactamente. La chica Topolino no llegaría a ser una flanés, porque en realidad la flanés parte desde un espacio interior, desde un encierro, ¿no? Como así habla Martín Gaite, y acude a la en busca de una libertad que no va a encontrar dentro de su casa y que, como veremos, pues tampoco va a encontrar en la calle, ¿no? Que es un poco lo que le sucedía a Andrea, ¿no? Que la protagonista de Nada, que se iba paseando por la ciudad de Barcelona y no encontraba su lugar, no encontraba su espacio, hasta que al final de la novela regresaba, ¿no? La diferencia que hay entre la flanés y la Topolino es que la flanés, a lo largo de la trama vamos viendo un aprendizaje vital. De hecho, se llega a hablar incluso de, en algunos casos, Bildungsroman, ¿no? De novela de aprendizaje. En el caso... Sí. Digamos, un estereotipo del aperturismo. Pero, efectivamente... En el caso de Carmen Martín Gaite, aparte de ellas, aparece también el personaje del Ángel del Hogar. Tampoco me voy a detener porque, bueno, ya hemos hablado de él desde esto. Y sobre todo otro personaje bastante maltratado por la literatura, que es el personaje de la solterona. La solterona es un personaje muy interesante porque está como a medio camino entre la adaptabilidad y la inadaptabilidad social, porque Ella, en Usos amorosos de la posguerra, si lo plasma Martin Gait, ella se afana en buscar un marido, ese marido no llega nunca, con lo cual ella ya deja esos espacios de cortejo, ¿no? Como son, por ejemplo, el paseo, el parque, los cafés, etc. Sí. Y ya comienza a buscar otro espacio, ¿no? Normalmente el personaje de la solterona o bien se inclina hacia la religiosidad o bien busca una familia, ¿no? O sus cuñadas o un hermano que ha quedado viudo y digamos que es como una pseudomadre, ¿no? Intenta jugar ese papel, ese rol, porque ella tiene muy asumido que su función en la sociedad es ser un ángel del hogar. Y si no lo consigue a través del matrimonio, tiene que hacerlo desde otros medios. Sobre la solterona hay muchísimas manifestaciones literarias, desde la burla y el esperpento que podemos encontrar en La señorita de Trévelez de Carlos Arniches, hasta tratamientos mucho más profundos, como el caso de Doña Rosita la soltera, o El lenguaje de las flores en el caso de García Lorca, o La tía y el de Unamuno, por tal alguna de las más conocidas. Claro, lo que pasa es que esto está claro, cargado de estereotipos, de roles, de misoginia también, muchas veces esas caricaturas tan... que claro, que al final no, la Flanes acaba rompiendo con todo esto de una forma muy clave, y como ante... hablabas de la República y de claro, luego pues la guerra y obviamente el franquismo y obviamente la posguerra española y tal, y cómo claro, la Flanes empieza a surgir, entonces va viendo como avances y retrocesos en función de que nosotras conseguimos demasiados, nos lo creemos demasiado y tenemos que retroceder porque claro, pues está la circunstancia como está, y cómo eso se acaba plasmando en la novela, que es como muy interesante. Hombre, yo creo que uno de los factores fundamentales a la hora de abordar la Flanes es que hasta la bibliografía que yo he manejado y que conozco bastante, es que este personaje suele aparecer en momentos social, en momentos de crisis, porque se rompe el orden, se rompe el cimiento, ¿no? Del patriarcado. Y entonces aparecen, ¿no?, este tipo de personajes. De hecho, la guerra civil va a suponer, digamos, como una eclosión, tanto de en el periodo histórico, que protagonistas a una Flanes, como novelas que se desarrollan en la posguerra y que lo que representan es las ansias y los anhelos de libertad de una mujer que por su propia voluntad decide salir del hogar. Y bueno, algo más que quieras decir, más concluir y demás, es que bueno, esto se queda muy corto, ya contactaremos más veces contigo para hacer más cosas, que está muy guay lo que nos cuentas. Bueno, yo sí, para finalizar, en cuanto a lo que veníamos tratando, yo creo que es fundamental hacer una reformulación teórica y con género de tanto de este personaje como de otras estaciones literarias y que se que digamos que pueda entender cómo las mujeres se identifican en los espacios urbanos a través de la idealización de la calle, cuya idealización comienza en el momento previo a su salida por la observación desde la ventana, ¿no? Entre visillos, como diría Gaite, y esos anhelos que aparecen en personajes como Elvira, ¿no? Otra de las protagonistas de ellos, suponen que Leta cruce la puerta, cruce esa frontera que separa lo de dentro con lo de fuera, con una vida de monotonía, de asfixia, de tedio, de aburrimiento, etcétera, y parece ser que en esa calle encontrarán la libertad, pero vamos a descubrir que en muchos casos esa ansiedad de libertad tampoco va a estar en la calle, se van a encontrar con estructuras similares. Pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotras y eso, que queda pendiente más hablar de más cuestiones de la literatura igual contemporánea, más actual, o lo que quieras, vaya. Estás invitada. Pues nada, muchas gracias y un placer. Begirada bat kalean, bizitxusiren artean, irrifare kumplize bat itz joko basetian. Bueno, Kizaro Andrés es una compositora vasca indie y libre, pertenece a su álbum de 2020, Limones en invierno. Estamos ya llegando prácticamente al final del programa, pero quería daros un par de cifras. Llevamos 31 feminicidios, ¿vale? Y también habría que decir que el riesgo de pobreza de mujeres es del 21% y se eleva al 44,5% entre las que están en paro, según el INE. Y bueno, pues muchas gracias a las oyentas y a todas las mozas que hacen posible este podcast y otros, ¿no? Ya sabéis, seguirnos en redes, en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify. Libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizina Sale.